Yeah. Al día. If a maguero there forget me, if a maguero I'm for me, you don't expect me, kill the people on the street. If a maguero there forget me, if a maguero I'm for me, you don't expect me, kill the people on the street. Yo, yo, ahora llego y observo mi vida por un ventanal. Veo al cielo y pregunto a Dios por qué me ha ido tan mal. La pistola, principal motivo es lo que vivo. Estoy activo, juego vivo porque yo sé que me quieren dar tiro. Pero sigo respirando y esto es lo que le duele. Y su único sueño, porque al día no te mueres. De todo este carro loco quedamos muy poco, porque mi causa están presos y han matado a casi todo. If a maguero there forget me, if a maguero I'm for me, you don't expect me, kill the people on the street. If a maguero there forget me, if a maguero I'm for me, you don't expect me, kill the people on the street. El manantial de sangre que aumenta cada día que pasa. En casa las masas no tienen respeto y se matan. Un día pasa, un mes pasa, un año pasa y todo pasa. Y muchas gracias Dios por mantenerme vivo en casa, por mantener mi respeto a cada gueto que llego, por luchar como un guerrero. Y todavía no estoy muerto, y aunque muchos me quieran observar cómo me verán, pero les digo algo, primero su almita vuela. Las oraciones de mi abuela con poderes llegan al Dios de los cielos, y eso me llena mi alma suprema. Las almas nos traen violencia, pero también son las que nos cuidan, porque si tú te descuidas, te quitan la vida.